arrancamos. Dijimos la clase pasada y que a medida que se desarrolla la realidad, se desarrolla el conocimiento de esa realidad. Y dijimos que el momento más temprano de desarrollo del capitalismo y de despliegue del conocimiento sobre el capitalismo, lo podíamos ubicar más o menos en torno a 1500, ese periodo que se conoce como el de la gran expansión o la expansión ultramarina. Periodo en el cual Europa está viviendo una expansión marítima, una expansión económica, y que va a dar pie al proceso de formación del mercado mundial, dentro del cual tendrá lugar la aparición del capitalismo. Y que la primera forma de aparición del capitalismo, la forma más primitiva, es la aparición como mercancía-dinero. Explicamos que la expansión del capital como mercancía-dinero se producía en el contexto del dominio español de ese mercado mundial naciente y que España se transformaba de esa manera en la dueña de la mercancía-dinero. Quedará como que suelo ilustrar mis clases con música. Cuando digo algo importante, hay aplausos falsos. Bien. Es más, yo en casa le agrego efectos especiales. Van a escuchar algún ¡grande Eduardo! yo no tuve abuelas casi, así que... Bien. Entonces, decíamos que la aparición del capital bajo la forma capital de Nel, su dominio por España, llevaba a España a una situación paradójica. Siendo la dueña de la mercancía de dinero, y de hecho la dueña de ese mercado mundial, las consecuencias de la afluencia de esa mercancía en grandes cantidades va a dar como resultado la pervivencia del feudalismo español y el incentivo a la acumulación de capital fuera de las fronteras españolas. De allí que los primeros economistas, los bullonistas españoles, van a tratar de entender este fenómeno que tiene consecuencias extrañas, a saber, que porque España es rica, España es pobre. Eso no se ve en el momento en el cual los bullonistas razonan. Pero como tendencia ya puede apreciarse. Y el valor científico del pensamiento bullonista está dado en esta capacidad para anticiparse a las tendencias y mostrar que, aunque parece que todo va bien, en realidad, de fondo hay una enfermedad grave cuyas manifestaciones todavía son muy endebles, pero que en algún momento se transformará en consecuencias mortales. De modo que estos bullonistas tratan de reflexionar sobre ese fenómeno de la inflación de los precios españoles y mostrar cómo la inflación de los precios españoles destruye la economía española, destruye todo posible incentivo a la acumulación de capital y al mismo tiempo construye las condiciones para el surgimiento del capitalismo en otros lugares. La conclusión a la que arribaban algunos de estos bullonistas, entre ellos los más importantes, los más de mercado, los de Ortiz, es que la moneda no es sinónimo de riqueza. Y logran acercarse a un atisbo de lo que va a ser el corazón de la teoría revolucionaria en economía, cuando llegan a sostener algunos de ellos que finalmente la base de la riqueza de una nación es el trabajo nacional. como aclaramos en la clase pasada, el trabajo nacional que tiene, que porta una productividad igual o superior a la media, es decir, que puede competir con otros, no cualquier trabajo nacional. Y ahí que las recomendaciones de los bullonistas fueran fomentar el desarrollo de las actividades económicas en España, para competir con ingleses extranjeros. Los bullonistas entonces logran darse cuenta de una serie de cosas importantes. La no identificación de la moneda con la riqueza y el papel del trabajo en la creación de la riqueza. Logra identificarlo de una manera muy elemental. Además, insisto, se expresaban en un lenguaje medieval, en un lenguaje teológico. Recuerden que muchos de ellos eran asesores de corte, curas, cosas por el estilo. De manera tal vez que para encontrar estos hallazgos, los bullonistas hay que leerlos con cierta atención, no alcanza con una mirada superficial. Pero lo que es cierto, como afirma Pedro Vilar, es que en ellos ya está contenido una verdad importante. El desarrollo de la riqueza humana no es equivalente a la abundancia de moneda. La riqueza humana en algún sentido, de alguna manera, está ligada al trabajo. Como dijimos, la mayor parte de la historia de la teoría económica desprecia al bullonismo. Por varias razones. Primero porque de bullonismo no quedó nadie que lo defendiera. Siendo la última intelectualidad feudal en temas económicos, y siendo la teoría económica una creación burguesa, el bullonismo pasa como una de las tantas barbaries de la Edad Media y el moderno pensamiento tiende a verlo con desdén. Vamos a encontrar que los mercantilistas, los fisiócratas, si conocen algo del bullonismo no les interesa, les parece algo menor. Por otra parte, la nación que produjo el bullonismo, España, va a iniciar un proceso de decadencia histórica larguísima. Es uno de los casos más sorprendentes de decadencia histórica. Razón por la cual, digamos, todo lo que produce España pasa junto con España a un segundo plano. Los grandes teóricos saldrán siempre de otro lugar. Léanse, como sugiero siempre, este año no lo pusimos en la cursada para abreviar la bibliografía, pero si quieren leer un texto interesante sobre el lugar social de la moneda, la construcción social de los fenómenos monetarios, léanse de Pierre Vilar, Oro y Moneda en la Historia. Un gran libro. Pues bien, esta escuela logra a ciertos atisbos de un conocimiento científico, pero dado que España pasa a un segundo plano rápidamente, y dado que el sujeto de la teoría económica no van a ser los intelectuales feudales, sino los intelectuales burgueses, la historia de la teoría económica se va a trasladar geográficamente. ¿Por qué? Porque la realidad que conocemos se traslada geográficamente. Si bien el capitalismo aparece en su forma más primitiva como mercancía de dinero, como ese incipiente mercado mundial dominado por España, formas más avanzadas de capital se van a desarrollar en otros lugares. Vamos a observar en Francia, en Holanda, en Inglaterra, el surgimiento hacia 1600 estoy escribiendo en el pizarrón, para que no crean que se cortó el rey. Hacia el 1600 vamos a encontrar que el capital empieza a desarrollar formas más complejas. Aparece a gran escala el capital mercantil. No quiere decir que el capital mercantil no existiera antes. De hecho, uno puede recordar fenómenos como las ciudades italianas, la Liga Hanseática en las ciudades alemanas, pero el siglo XVII, hasta mitad del XVIII más o menos, va a ser el momento de oro del capital mercantil, que se va a desarrollar sobre todo en Francia, pero también en Inglaterra, en Holanda. Y va a estar corporizado por unas instituciones extrañas, las grandes compañías de comercio, como la Compañía de Indias Orientales. Estas compañías son mitad emprendimientos privados y mitad emprendimientos estatales. Grandes asociaciones de burgueses que se dedican al comercio ultramarino y que dominan las grandes rutas comerciales. Sus actividades económicas son básicamente el comercio, pero hay que entender el comercio en esta época no como la práctica relativamente pacífica que se ejecuta todos los días, del estilo uno va a Walmart y entra, compra algo y se va, sino más bien como una actividad en la cual el elemento bélico tiene un papel fundamental. Es decir, el mercantilismo es una mezcla de comercio y guerra. O mejor dicho, el capital mercantil tiene como vehículo la guerra. Piensen que estamos en los albores del mercado mundial. Y muchas formas de comercio, muchos actos de comercio son simples actos de rapiña. No es que está todo el mundo esperando para comerciar y llega el comercio. En muchos lugares el intercambio hay que imponerlo por la fuerza. Además de que, impuesto por la fuerza el intercambio, es necesario defenderlo de otros. No existe la Organización Mundial de Comercio, es un ente que regule los diferentes burgueses ciertas normas comerciales. Hay que defenderlo de otros que quieren ocupar esos mismos lugares. Por lo tanto, la Compañía de Indias Occidentales, o la Compañía de Indias Orientales, o la Compañía Holandesa de esto o de aquello, no solamente tienen que forzar intercambios, sino que además tienen que resguardarse de las otras compañías de otros países que según el momento pueden ser aliados o enemigos y que van a entrar virtualmente en guerra por la posesión de esos mercados que nosotros han conquistado. De ahí que la doctrina mercantilista, el mercantilismo, tiene mucho de doctrina militar. El mercantilismo es ese momento de la teoría económica que coincide con el despliegue del capital mercantil. El capital se desarrolla como comercio a gran escala y entonces empieza a mostrar una serie de características del capital con trazos más gruesos que los que se veían en la época de la conquista de América. Y por lo tanto, en la medida que la realidad capitalista avanza, el conocimiento sobre ella avanza. Por eso los mercantilistas nos van a ofrecer una serie de conclusiones que corresponden a la realidad que ellos estudian, a saber, los intercambios intercontinentales, internacionales, en una época de escaso despliegue del mercado mundial y donde el mercado mundial, el comercio y la guerra son casi la misma actividad. Hasta tal punto es así que todavía en esta época, buena parte de la ganancia no proviene del intercambio de equivalentes. Cuando el mercado mundial existe y se desarrolla como tal, como mercado capitalista, vamos a ver que lo que se van a enfrentar en ese mercado capitalista son intercambios equivalentes, es decir, mercancías que valen algo que se intercambian por mercancías que valen lo mismo. Como ustedes ya son marxistas, por eso he hecho de utilizar esta facultad, sabrán que la ganancia no se produce en el intercambio, la ganancia se produce en la producción. El intercambio simplemente se realiza. En el intercambio, lo que se intercambian son valores iguales. Pero no estamos todavía en ese mercado tan plenamente desarrollado donde reina la ley del valor. ¿Qué dice la ley del valor? Que las mercancías se intercambian a su valor. Se intercambian como iguales. Otra vez, como dice Silvio, veo ojos que me miran con mal brillo, así que sospecho que las baldosas de esta facultad no emanan tanto marxismo como hace unos años, y que en este ambiente no se respira tanto marxismo como hace unos años, porque noto que hay gente que no entiende lo que estoy diciendo. Déjenme redondear un par de ideas y después vamos a las preguntas. Lo que es cierto entonces, que en este mercado imperfecto, lo que reina es la ganancia por enajenación. Enajenación es una forma un poco más eufemística, es decir, ganancia por saqueo. Listo y llanamente. El chiste de los mercantilistas es comprar barato y vender caro. Para vender caro algo que uno compró barato, es necesario que los mercados no estén ligados inmediatamente. Ni geográfica, ni en términos de relaciones. Que esos mercados tengan una distancia entre sí, de manera tal de que comprador y vendedor ignoren lo que transcurre en el medio. Normalmente para comprar barato, muchas veces, sobre todo en esta época, hay que obligar a alguien a comprar barato. Normalmente ese productor vende barato porque no vende productos en términos de la productividad mundial, porque esa productividad mundial todavía no existe. Por lo tanto, buena parte de la ganancia de los mercantilistas, la ganancia que los mercantilistas buscan, que recomiendan, es comprar barato y vender caro. Si hacemos eso, además, es importante que siempre vendamos lo que nosotros hacemos. De modo que el mercantilismo va a desarrollar una idea proteccionista de la economía nacional. Porque el chiste, mirado desde el punto de vista de la economía nacional, es vender más de lo que se compra. De manera tal de que se produzca como resultado un excedente de metales en el país. ¿Por qué se va a producir un excedente de metales en el país? Por una razón sencilla. Vamos a vender más, vamos a traer más moneda de la que vamos a mandar al exterior por la vía de comprar. El mercantilismo, no tenemos mucho tiempo, ni vale la pena tampoco meterse en muchos detalles, elabora entonces los principios de todas las teorías proteccionistas que vienen después. La idea de que si un país vende mucho y compra poco, normalmente su riqueza debiera crecer. Como ven, igual que vimos en el caso del bullonismo, cada uno de los descubrimientos va anticipando tendencias del conocimiento de la economía capitalista. Tendencia es muy en germen todavía. ¿Por qué? Porque el propio capitalismo está en germen. La cuestión clave para los mercantilistas entonces es dominar los intercambios. Porque para los mercantilistas La ganancia tiene su origen en la circulación. Eso no les impide proteger las industrias nacionales. Usamos aquí la palabra industria en el sentido y en la noción más vulgar, no en el sentido científico de la palabra, un determinado grado de desarrollo de las fuerzas productivas que implica un cierto grado de desarrollo de las relaciones sociales. Dicho de otra manera, no hablamos de industrias capitalistas. La mayor parte del desarrollo industrial, entre comillas, mercantilista de la Francia del siglo XVI, XVII, mitad del XVIII, se hace a relaciones no capitalistas, relaciones artesanales feudales, etc. De modo tal que, ¿qué es lo que nos deja el episodio mercantilista? Un cierto retroceso donde los bullonistas habían pensado el problema de la producción, nacional, los mercantilistas enfocan el problema de la ganancia de la circulación, cosa que es coherente con el hecho de que los mercantilistas finalmente lo que hacen es teorizar la emergencia de la burguesía mercantil y del capital mercantil. Y nos deja también esta idea de la necesidad de protección del mercado local, y de la importancia de que el país en los intercambios salga ganando, es decir, venda más que lo que compre. ¿Se entiende? El mercantilismo es bastante más denso, bastante más complejo, hay muchas variantes. No nos interesa entrar en todas esas cosas porque en realidad lo que estamos siguiendo acá es una idea sencilla y simple. Cada una de estas escuelas, ¿en dónde ve la fuente de la riqueza humana? Porque el descubrimiento de la fuente de la riqueza humana es el corazón de la teoría económica, algo que vamos a explicar después. Y según uno vea de dónde sale la riqueza humana, es su teoría económica. Y por lo tanto, son las recomendaciones de política económica que hace. ¿Se entiende esto? Hay muchas cosas que hablar sobre el mercantilismo, el capital mercantil, podríamos estar horas hablando. Nos interesa saber esto nada más, que en la época de formación del mercado mundial, donde la ganancia, sobre todo ganancia por enajenación y el capital aparece bajo la forma de capital mercantil, el mercantilismo es la teorización, es la interpretación del mundo según lo que el mundo es, un mundo feudal donde el capital aparece bajo su forma mercantil. Las conclusiones que derivan de eso es que la ganancia surge del intercambio y que un país gana si en el intercambio gana. Dicho de otra manera, si vende más de lo que compra. Por supuesto, si vende más caro de lo que compra, si compra más barato de lo que vende. ¿Se entiende? Insisto, hay mucho para hablar del mercantilismo. Nos limitamos a esto porque queremos seguir esta idea. ¿De dónde brota la riqueza humana? ¿Brota de la moneda? ¿Brota del intercambio? ¿Se entiende? Porque eso es lo que nos va conduciendo al corazón del problema que queremos discutir y que saber más claro dentro de un rato. ¿Había preguntas? Ya está. ¿No? Que a los alumnos apabullados por un garrote de profesor se niegan a preguntar. ¿A qué entiende la gente que está? Sí. Sí, al no haber un mercado mundial desarrollado, las diferentes magnitudes de las mercancías no pueden equipararse, por lo tanto no puede formarse un patrón común. Y por lo tanto las mercancías no se intercambian a su valor. Por eso uno puede hacerle trampa a la ley del valor, porque en ese sentido esto todavía no existe. Uno puede comprar algo por un valor que no tiene en el lugar donde lo va a vender. Por ejemplo, para los aborígenes americanos o para las poblaciones asiáticas, cierto tipo de cosas no tienen el valor que se les adjudica en Europa. Luego, entregan por poco y nada cosas que en Europa se pueden vender por mucho valor. Para que eso se pueda hacer, para que esa estafa, entre comillas, se pueda producir, es necesario que esas puntas del mercado no estén conectadas, o lo estén débilmente. O yo pueda ejercer presión sobre todo la punta vendedora, de manera tal de obligarlos a entregar cosas por nada. ¿Se entiende? Y es donde surge la leyenda esta de vendían cosas por espejitos de colores, cosas por estilo, es decir, un mercado mundial extremadamente rudimentario. Sí. Sí. Sí, la enajenación se produce en la circulación, en el hecho de que te compré muy barato, prácticamente te robé. No, porque la acumulación originaria obedece a otro tipo de fenómenos. ¿Sí? La generación por la generación brota de esta realidad del mercado imperfecto, donde la actividad de comprar de los mercantilistas no es simplemente te compro algo al precio que existe en el mercado, porque el precio del mercado existe. Voy allí y según la fuerza relativa que tengo, te la saco de la mejor manera posible. Te lo saco lo más barato posible. ¿Sí? Y entonces en sentido estricto te estoy entre comillas estafando. Eso quiere decir. ¿Algo más? Avancemos un poquito. El capital se desarrolla, adquiere nuevas formas, y en esas nuevas formas que adquiere, le da la oportunidad a la teoría económica de avanzar en su conocimiento. Noten que estamos mostrando cómo el conocimiento avanza siguiendo la realidad que avanza. Si la realidad es siempre la misma, el conocimiento no puede avanzar. Si la realidad no existe, el conocimiento no puede desplegarse. No es que este es un genio que se dio cuenta, un golpe de su genio, el que no se dio cuenta de lo que se dieron cuenta los bullonistas. No, los bullonistas tenían una realidad, los mercantilistas otra. ¿Se entiende? Bien. Al mismo tiempo podemos enunciar algo más, que ya podemos verlo. ¿Quién está empujando este conocimiento? ¿El capital mercantil? Bueno, sí. Pero el capital mercantil se incorporiza en agentes concretos, en personas concretas. No, pero no burgueses. Los burgueses mercantiles, los grandes dueños de las empresas comerciales, bien que uno podría considerarlas cuasi piratas, pero eran burgueses dedicados al intercambio internacional con estas características. ¿Por qué avanza el conocimiento? Y porque a esta gente le interesa que esto se conozca. Porque quiere entender ese mercado que están haciendo y quiere dominarlo. Tiene un interés en el conocimiento. Dicho de otra manera, durante mucho tiempo, va a pasar mucho tiempo más todavía, el vector del conocimiento sobre la economía que se está fundando es el sujeto que la está fundando, a saber, la burguesía. Todos estos son intelectuales burgueses. ¿Y por qué producen conocimiento? Porque les conviene, porque quieren conocer el mundo que, consciente o inconscientemente, quieren dominar. La burguesía es vector del conocimiento. Eso quiere decir que la burguesía es una clase progresiva. ¿Por qué es una clase progresiva? Porque está impulsando la transformación del mundo y su conocimiento. ¿Se entiende? Esto es importante para que después, cuando lleguemos al final del camino, retomemos algunas cosas que dijimos en la clase anterior. Porque la burguesía va a seguir impulsando el conocimiento, sobre todo a medida que ese conocimiento se transforma. A mitad del siglo XVIII, formas de desarrollo capitalista se van a empezar a producir en otros ámbitos de la realidad. El capital ya no flota como moneda o como intercambio por encima de las relaciones feudales, sino que empieza a penetrar en el mundo de la producción, a competir cara a cara con las relaciones feudales. mientras el capital es simplemente capital moneda o capital mercantil, no mantiene una relación de antagonismo definitivo con el mundo feudal. ¿Por qué? Porque en el mundo feudal hay lugar para el intercambio mercantil y hay lugar para la moneda. El problema empieza a plantearse con mayor agudeza cuando en el mundo feudal, en el cual una serie de relaciones sociales organizan la producción y dan lugar a una serie de clases y de intereses de clase, empieza a desarrollarse otro tipo de relaciones. Es decir, cuando las relaciones capitalistas abandonan el cielo de la circulación y empiezan a bajar a la tierra de la producción. Por eso vamos a ver a mitad del siglo XVIII, en Inglaterra, en Francia, en varios lugares, el desarrollo del capitalismo agrario. El capital agrario. Y este capital agrario, ¿qué es lo que va a producir? La aparición de nuevos sujetos. Por un lado, la aparición de una burguesía agraria, por otro lado, la aparición del proletariado. Como clase incipiente, el proletariado todavía no cuenta, pero como clase más desarrollada, la burguesía agraria no solamente necesita entender eso que ella misma protagoniza como desarrollo de la realidad, sino que además se lleva por delante otros intereses. Como el capital mercantil no mantiene una relación de antagonismo violento e inmediato con la sociedad feudal, todavía el mercantilismo y la estructura feudal en gran medida pueden unificar sus intereses en eso que se conoció como Estado absolutista. Finalmente, los consejeros de Luis XIV y gente por el estilo son todos mercantilistas y la fortuna de la burguesía mercantil se confunde con la fortuna de los señores feudales, entre ellos el propio rey. Pero cuando las relaciones de producción empiezan a penetrar en la producción misma, el nivel de enfrentamiento entre esas dos clases, la dominante feudal y la incipiente clase burguesa, entra en un antagonismo mayor. Y allí la burguesía no solamente quiere entender qué es lo que está pasando en el mundo que quiere dominar, sino que además quiere entender por qué sus intereses son distintos de los otros, y además quiere elaborar alguna fórmula para resolver ese antagonismo a su favor. Dicho de otra manera, la clase que ha ido surgiendo y desarrollándose al margen o en relación de simbiosis con el feudalismo, empieza a encontrar que sus intereses tienen un antagonismo profundo. Dicho de otra manera, o son ellos los feudales o somos nosotros los burgueses. ¿Se entiende esto? Hasta que el capital no se desarrolla en la producción, este antagonismo no alcanza estas características definitivas. Por eso va a surgir una nueva escuela económica que va a interpretar los intereses del capital agrario, la fisiocracia, que es una escuela francesa. Piensen que estamos camino a la Revolución Francesa. La fisiocracia forma parte de esas nuevas ideas que van a estallar en los movimientos sociales de 1789. ¿Y qué es la fisiocracia? La fisiocracia es una escuela de pensamiento que otra vez tiene muchas complejidades, muchos desarrollos, es muy interesante, se puede analizar con más sutileza, pero en lo que a nosotros nos interesa, lo que tiene de particular la fisiocracia es que interpreta de una manera diferente cuál es la fuente de la riqueza humana, la fuente de la riqueza de un país. Para la fisiocracia, ¿cuál va a ser la fuente de la riqueza? Oh, sorpresa, el capital agrario, la ganancia agraria. Y si bien eso no es correcto en términos generales, vamos a ver por qué, en relación a las escuelas que defienden que la ganancia brota del intercambio, se ha dado un paso adelante. ¿Por qué? Porque ahora nos enfocamos a la producción de la riqueza en el mundo de la producción. Y por lo tanto nos acercamos a la verdad implícita en el despliegue de las relaciones capitalistas. La riqueza humana se producirá en la producción, aclaran los fisiócratas, en la producción agraria. Que es de su economista más famoso, desarrollaba un cuadro económico en el cual mostraba cómo todas las clases de la sociedad vivían y se desarrollaban cada vez mejor si el excedente agrario era cada vez mayor. Porque los otros no producían valor, sino que intercambiaban ese valor por la riqueza nueva producida en el agro. De manera tal que, para los fisiócratas, estimular la agricultura capitalista era la base de la felicidad general. Se dan cuenta que detrás de estas afirmaciones, que, insisto, constituyen una enorme simplificación de todos los problemas que estamos tratando, pero detrás de todas estas afirmaciones hay implícitas políticas diferentes y, por lo tanto, alianzas diferentes y luchas diferentes. Si yo digo, la riqueza sale de la circulación, ¿qué le estoy diciendo a los franceses? Protejamos a las grandes empresas de las cuales la circulación es objeto. Protejamos a las compañías que realizan el intercambio mundial. Si es necesario apoyarlas con la guerra y con el aparato del Estado, debemos hacerlo, porque es la base de la riqueza nacional. Estoy llamando a todos los demás a callarse la boca o a plegarse a una alianza conmigo. Si yo digo que la ganancia, las riquezas nuevas se produce en la producción agraria, estoy diciendo lo mismo, pero con otro eje. Estoy diciendo, hay que proteger a la producción agraria. Queremos que este país viva bien, que Francia sea potente, protejamos el agro. ¿Y qué significaba proteger el agro? No ponerle límites. Recuerdan que el mercantilismo tenía como base una política proteccionista. Pues bien, los fisiócratas van a entender que si se limitan los intercambios, sobre todo se cierran las fronteras, la producción agraria va a sufrir. No sé si les empieza a sonar. Fíjense como todo, como diría ese filósofo llamado Pancho Ibáñez, tiene que ver con todo. ¿No? Efectivamente, vamos obteniendo conocimientos y propuestas y consecuencias ideológicas que todavía siguen vivas. Porque los fisiócratas, ¿qué van a decir? Para los mercantilistas, que por ejemplo estimulan los talleres nacionales, que por ejemplo estimulan las grandes manufacturas artesanales, la existencia de trigo barato significa la existencia de subsistencias baratas. Si hay mucho trigo, habrá mucho pan, y si hay mucho pan, el pan será barato. Si escasea el trigo, porque hay una mala cosecha, bueno, pero si escasea porque el mercado mundial demanda mucho trigo y los precios suben, los productores franceses van a sufrir. No sé si les suena esto. Por lo tanto, para los mercantilistas hay que poner un límite a eso. Sacrificar la agricultura naciente en virtud de las manufacturas mercantilistas era una buena política. Para los fisiócratas es al revés. Vos creés que así protegés algo. No sé si les suena. Pero si dejaras que nosotros exportáramos todo lo que podemos exportar, se desarrollaría a gran escala la producción, aumentaría la productividad y los precios bajarían sobre la base de una economía real de trabajo y no sobre la imposición de un moreno, digo, de un colmen. ¿Se entiende? Bien, de ahí que la fisiocracia va a desarrollar como su política el libre cambio. La famosa frase, laissez faire, laissez passer, dejar hacer, dejar pasar, como ideal de gobierno, el gobierno debe dejar hacer, tiene un origen fisiocrático. Dejemos que las cosas en la economía se sucedan como se debe suceder. No le pongas límite al mercado. Si no le pones límite al mercado, la economía agraria va a crecer y Francia va a ser más feliz, indudable. Se da cuenta como aquí hay otra alianza propuesta. Hay otros que se proponen como salvadores de la patria y hay otros que se proponen como los verdaderos creadores de la riqueza humana. Se dan cuenta que aquí la verdad tiene un valor político y que la lucha científica es una lucha política. ¿Se entiende esto? Insisto con esto porque uno puede luchar políticamente con la verdad o con la ideología, con cualquier cosa. Pero una clase progresiva lucha con la verdad, no precisa la ideología. Porque representa el momento más avanzado de la realidad. ¿Se entiende esta idea? Entonces, de este episodio llamado fisiocrático, que insisto, podemos describir con mucho más detalle, entrar en sus sutilezas, más de un analista podría tomar alguna frase de la que hemos dicho y decir que esto estrictamente no es exactamente así, porque cuando uno simplifica, simplifica. Pero de este episodio fisiocrático lo que nos interesa es esta idea. La burguesía en el desarrollo de sus condiciones de existencia, de las relaciones que le dan vida, penetra en el campo de la producción y empieza a enfrentarse con el mundo feudal de una manera antagónica. No simple, una contradicción simple, algo que se puede arreglar, sino de una manera que ya no tiene arreglo. ¿Sos vos o soy yo? Y por lo tanto, el conocimiento que está produciendo sobre esa realidad se está constituyendo en un arma de su lucha contra esos otros intereses. ¿Se entiende esa idea? Bien. Avancemos un poquito. En su famoso cuadro económico, Keynes demostraba que todo el mundo producía cosas que no representaban valor nuevo, que simplemente se intercambiaban por los productos de la agricultura. Por lo tanto, si la agricultura producía más, los otros podrían producir más cosas e intercambiarlo por más excedente agrario. Por lo tanto, el crecimiento general estaba limitado, marcado por qué, por el crecimiento agrario. Porque el valor se produce en la producción. Fíjense que hasta ahora hemos usado una expresión poco impura, la riqueza. Pero en realidad, lo que queremos decir es que ahora el valor, lo que hace que las cosas valen, la nueva riqueza, aparece como produciéndose, como generándose en la producción. Y eso es un descubrimiento importante. Pero decir, bueno, pero los bullonistas ya algo habían anticipado, ¿sí? ¿Sí? Ya algo estaba. Pero al grado de desarrollo de la sociedad capitalista son los fisiócratas los que lo ponen a la orden del día. Ahora, un señor llamado Adam Smith, más o menos por la misma época, entre 1750 y 1800, está reflexionando sobre un momento más avanzado de la sociedad capitalista. No solamente donde las relaciones capitalistas penetran en el campo, sino que ya ingresan a la producción en general. La producción ya es en general capitalista. No solo el campo, sino las manufacturas. Recuerden que en esta época Inglaterra está viviendo la revolución industrial. De modo tal de que Adam Smith tiene una realidad paradójicamente casi contemporánea a la de la fisiocracia, pero en términos de su desarrollo cualitativo más avanzado. Porque Inglaterra está más avanzada en ese desarrollo. Inglaterra está más avanzada en ese desarrollo, ¿por qué? Porque su revolución burguesa se produjo mucho tiempo antes. Revolución burguesa inglesa se produce en 1640. De manera que desde ese momento se elimina el feudalismo en el campo inglés y se libera el desarrollo de las relaciones capitalistas, no solo en el campo, sino en todos los campos de la vida social. Por eso Inglaterra puede ofrecer a los intelectuales que tratan de entender los fenómenos económicos un momento más avanzado. ¿Y qué es lo que le permite a Adam Smith el desarrollo de la revolución industrial entender? Que Inglaterra crece, se expande, logra mayores mercados, que crece relativamente más que otros países, y sin embargo, la producción agraria, que ha avanzado muchísimo en Inglaterra, no es la única fuente. Que Inglaterra en realidad se está transformando en lo que después va a ser el taller del mundo, y que eso le está atrayendo innumerables riquezas a sus fronteras. Dicho de otra manera, no hay ninguna razón para creer que solo el capital agrario es fuente de riqueza. El desarrollo de la manufactura y de la revolución industrial demuestra que en todos los ámbitos de la producción se produce valor y se produce nueva riqueza humana. Por lo tanto, lo que Adam Smith va a decir es algo sencillo. Si se produce valor y riqueza con el capital agrario y también con el capital industrial, en la época de Adam Smith todavía hay más manufacturero, vamos a ver qué diferencia hay entre estas cosas. Por ahora utilizamos estas palabras en sentido vulgar. Lo que está diciendo Adam Smith, lo que está diciendo es que el valor no se produce en ningún lugar en particular. No es el ámbito específico el importante. ¿Qué es lo importante? ¿Cuál es la fuente de producción de riqueza humana? Descubrimiento que Adam Smith y David Ricardo van a ofrecerle a la burguesía y al mundo. No es ningún trabajo particular, no es el trabajo del arte, el trabajo de la industria. ¿Y entonces qué es? El trabajo mismo. El valor sale en la producción, tiene razón los fisiócratas, pero no en la producción específicamente agraria, sino en cualquier producción. Porque el valor está precisamente en aquello que se ejerce y se utiliza y se consume en el acto de producir, a saber, el trabajo humano. Y a esto lo llamamos teoría del valor trabajo. Y después de los 150 a 300 años de reflexión sobre el desarrollo del capital, arribamos a la teoría que sostiene y soporta un conocimiento capaz de entender acabadamente cómo funciona el capital. ¿Por qué? Porque entendemos el núcleo de la actividad económica misma. El núcleo de esa actividad que es trabajar. Por lo tanto, recién acá tenemos un conocimiento pleno del capital. Tenemos la base para ese conocimiento pleno. Que no casualmente adviene, llega a este mundo cuando el desarrollo pleno del capital también llega. Las escuelas anteriores no son más tontas que no se dieron cuenta a tiempo de que estábamos hablando. Simplemente podían interpretar la realidad a la medida que esa realidad se desplegaba. Sin la revolución industrial, sin la emergencia del capitalismo en la producción industrial, no es posible darse cuenta por completo de las implicancias que significa el hecho de trabajar y producir. El corazón, la producción de la riqueza humana está en el trabajo humano. Por eso, Adam Smith y David Ricardo forman lo que se conoce como la escuela clásica de economía, como los padres de la economía moderna. ¿Por qué? Porque descubren el corazón de la teoría clave. Y fíjense que esto se produce 100 años antes de que Marx escriba El Capital. Dicho de otra manera, cuando Marx escriba El Capital, el corazón de la teoría revolucionaria ya está escrito. No fue Marx el que dijo el trabajo humano, no, fue un filósofo burgués. Es más, fue un filósofo preocupado por problemas morales, como Adam Smith. ¿Qué le preocupaba a Adam Smith? ¿Y cuál es la base de la felicidad humana? ¿Qué es lo que hace que un país sea más feliz que otros? La base de la felicidad humana, Smith es un filósofo materialista, no puede ser otra cosa que vivir relativamente bien. ¿Y cómo se vive relativamente bien? Si se tiene cierto grado de riqueza material. ¿Y cómo se tiene cierto grado de riqueza material? Dicho de otra manera, ¿cuál es la base de la riqueza de las naciones? Y entonces Adam Smith dice, si hemos de tener más bienes a nuestro servicio para poder vivir una vida más plena, entonces el trabajo humano tiene que ser más productivo. Si yo tengo que estar atado 20 horas para producir 5 granos de maíz, y esa vida no va a tener felicidad. Pero si el trabajo humano es mucho más productivo, entonces el trabajo humano dará pie al surgimiento de la felicidad humana. Tendremos tiempo para trabajar y hacer cosas necesarias y tiempo para otras cosas. ¿Y cómo es el trabajo más productivo? Dice Adam Smith. Y entonces Adam Smith se mete en una manufactura. Bueno, el trabajo humano es finalmente la manufactura en Inglaterra, su forma más avanzada, veamos cómo funciona. ¿Y qué descubre Adam Smith allí? Descubre que el trabajo humano es más productivo a medida que se procede a la división del trabajo. Algo que ustedes en práctica van a ver cuando, si es que lo vieron ya, cuando examinan el texto de Braverman. El trabajo dividido, el trabajo que procede a simplificar las tareas, es la base de la expansión de la productividad. Pero, dice Adam Smith, el trabajo dividido requiere cierta escala de producción. Si no tienen una escala de producción suficiente, por más que dividan el trabajo, va a ser inútil. Yo siempre, del mismo ejemplo, en el libro este que escribí se llama La Cajita Infeliz, doy el ejemplo de mi mamá. A mi mamá no le gustaba cocinar. Era terrible. Cocinaba muy mal porque no le gustaba, realmente no le gustaba. Ella quería ser Rita Hay, por eso le dije como esas grandes actrices de la época que ella era joven, en los años 50, 60, ¿no? Los 50 sobre todo, ¿no? Que bajaban de escaleras blancas y se casaban con... ¿no? Se casó con un albañil pobre, la pifió. Efectivamente, a mi mamá no le gustaba cocinar. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, cuando uno llegaba del colegio, ahí se ponía a hacer algo para que uno, en cuanto abría la boca, se la pudiera tapar con algo, chao. Y entonces, por ejemplo, cocinaba papas fritas. Y agarraba unas papas grandes, las pelaba, yo más cortaba unas lonjas gruesas y ahí las tiraba arriba del sartén, papas, más cruda, más cocida del lado de afuera, cruda del lado de adentro, listo, ¿no? Con sal, ahí ya, con sal uno trabaja. Bueno, efectivamente, así cocinaba. Obviamente, podría haber dividido el trabajo, cortar bien las papas, preparar el aceite, distribuirla de otra manera, pero no tiene sentido porque para hacerle 4 lonjas de papa a 2 personas, mi hermana y yo, no. Si mi hermano hubiese tenido que trabajar en un hospital, ya ahí cortar cada papa y después ir a hervir el aceite y después cocerlo y sacarlo, es un incordio. ¿Qué hubiera hecho? Y lo mal es que trabajen varias personas, vos solamente pelás papa, vos solamente cortás, vos te preocupás de cuidar la sartén y vos la sacás. Y entonces la papa entra feliz y pasa por todas esas etapas y sale una papa baja. Si uno fuera a McDonald's y tuviera que producir durante año tras año millones de papas todos los días, piense que McDonald's solo le da de comer. Solo McDonald's le da de comer a varias decenas de millones de personas por día en sus 23.000 locales. Va, 23.000 era hace tiempo cuando yo los contaba, ¿verdad? No sé cuántos eran. ¿Qué hacen? Y bueno, la división del trabajo alcanza una escala gigantesca. En algún lugar del mundo alguien senda papa, las envía todas, una máquina las lava, otra las corta todas igualitas, y al local que llega la bolsa de la papa congelada, ya lista, que la saca de ahí, la pones a la sartén, la sartén te avisa cuando está lista, la, ¿no? Bien. La división del trabajo es más grande, más amplia, cuando el mercado al que uno apela es más amplio. No tendría sentido comprar esas bolsas de papa de McDonald's para darle a dos chicos, porque son dos. Para un hospital ya la complejidad era de la división tendría que ser mayor. Pero para una escala de ese tipo, la división del trabajo es gigantesca. Y eso hace que cada tarea aislada gaste menos trabajo que el conjunto de las tareas. El resultado de eso es un aumento de la productividad generalizada. Y esa es la clave por la cual las manufacturas inglesas conquistaban el mundo. Entonces, Adam Smith, ¿cuál es la base de la riqueza humana y de la felicidad creciente? La división del trabajo. ¿Cómo se consigue una mayor división del trabajo? Cuanto mayor es la escala del comercio. ¿Y cuándo es mayor la escala del comercio? Cuando quedan abolidas todas las protecciones nacionales. De ahí que Adam Smith va a desembocar en la misma conclusión que los fisiócratas, por otro lado. A saber, el libre cambio. Si el mercado es más grande, la división de trabajo es más grande. O como verá después con la industria, Ricardo, si el mercado es más grande, la magnitud de los capitales puestos en juego, la escala de la producción es más grande y por lo tanto mucho más eficiente. Un mundo feliz es un mundo donde, según Smith y Ricardo, el libre cambio no encuentra ningún límite. Obviamente, esto se lleva por delante a los poderes feudales, y también se lleva por delante a un personaje particular de la historia inglesa, el terrateniente. Que va a ser objeto de reflexión a partir de las consecuencias que saca aquí de Ricardo. Ricardo va a perfeccionar la teoría del valor trabajo y la va a dejar casi lista. Y en manos de Ricardo, la teoría del valor trabajo va a ser un arma fundamental en el establecimiento de la hegemonía de la burguesía industrial. Ahora vamos a ver por qué. ¿Había alguna pregunta por ahí? Bueno, ¿cómo quieres? Porque si la riqueza proviene del trabajo, si fue con el tema de la revolución industrial y el desarrollo de la tecnología, por eso es más, tiene más que ver con la tecnología. O sea, no tiene que haber obreros para poder hacer la tecnología y con el avance, digamos, tecnológico habría que ser un trabajador. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede la riqueza? Sí. Y porque el tamaño es porque la máquina es potenciadora del valor trabajo del obrero, pero no produce valor. Estamos llegando al punto en el cual llega el progresismo federal. Que es a Ray Bradbury, no quiero ofender a nadie. Pero la mayor parte del progresismo llega a Ray Bradbury. No estoy señalando a ninguno de los que han intervenido acá, simplemente estoy tirando esta idea porque la vamos a tener que discutir. Hay una cosa que se llama fetichismo, que básicamente consiste en otorgarle a un objeto potencias que ese objeto no tiene. Por ejemplo, el lugar clave, el lugar común de la teoría del fetichismo en Marx es el fetichismo del dinero. Hay todo una parte de capital que se dedica a hablar de eso y sus consecuencias. Pero el fetichismo en general consiste en eso. Es una palabra que tiene un origen antropológico, que ha tenido gran desarrollo incluso en el mundo de la psicología. La idea es que el fetiche es una especie de transposición de una potencia humana, originalmente crítica de la religión, gente como Feuerbach abrió camino a la reflexión de gente como Marx, señalando que finalmente la religión no es más que la fetichización de las potencias humanas. En términos psicológicos vulgares, habrán visto las películas de Woody Allen, donde, como el tipo siempre tiene problemas sexuales, necesita la presencia de algún objeto, de alguna situación, para recuperar su potencia. Vean, por ejemplo, todo lo que usted quiso saber sobre sexo y nunca se quería preguntar. Bien, en sentido estricto, fetichismo alude a esa transposición. Y cuando hablamos de Ray Bradbury, hablamos de el fetichismo típico que transforma la ciencia ficción normalmente en un género reaccionario. Porque finalmente, ¿cuál es el problema? Las máquinas. No digo que los que intervinieron recién estén pensando eso. Aprovecho esa intervención para desarrollar este tema. Las máquinas son el problema que aqueja a la humanidad. Estamos cada vez más inhumanos. Es más, detrás de eso vienen expresiones que son completamente ridículas, de estilo de la ciencia fría. La ciencia puede ser útil, ¿no? Pero fría. No sé. La tecnología inhumana. ¿Dónde vieron monos que manejen máquinas? Es más, que las inventen. ¿Dónde vieron amebas que hablen a través de transistores? No hay nada más humano que la ciencia y la tecnología. La especie humana es la única especie capaz de producir eso. Es la que lo define como humano. Por lo tanto, ni fría, ni inhumana, las máquinas no son el problema. El problema son las relaciones que están detrás de esas máquinas. Por eso lo que preguntaba el compañero alude a la contradicción de la que vamos a hablar dentro de un rato o tal vez la clase que viene. A saber, por un lado, la fuente de la riqueza es el trabajo humano, pero en el capitalismo el trabajo humano es trabajo enajenado. De ahí que vos hacías, igual que otro compañero, alusión a la plusvalía. Y al mismo tiempo, el desarrollo de las potencias humanas, que se expresan a través de la tecnología, tienden a eliminar la fuente de la riqueza humana, a saber, el trabajo humano. Y entonces ahí aparece una contradicción. Vamos a ver que esa contradicción en el capital se expresa recurrentemente en lo que estamos viviendo ahora, en la crisis general. No por las máquinas, sino por las relaciones que soportan a esas máquinas. Y eso se va a expresar en la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Por otro lado, la contracara de este fenómeno es lo que, si tenemos tiempo, vamos a ver en la última clase, a saber, el derecho a la pereza. La contracara de las máquinas produciendo aumento de la productividad y crisis recurrentes en el contexto de relaciones capitalistas es la de una civilización sin trabajo, donde la riqueza humana no requiere de la intervención del trabajo humano, o lo que es lo mismo, la abolición de la ley del valor, o lo que es lo mismo, un mundo en el cual el trabajo y la riqueza han cesado de tener esa relación histórica que han tenido hasta el día de hoy. No por casualidad, cuando Marx hablaba del comunismo y veía toda la historia anterior de la humanidad antes del comunismo, decía, el ser humano todavía está viviendo la prehistoria de la humanidad. La verdadera historia va a empezar después. Y esto que parece místico no lo es. Lo presenciamos todos los días. Estamos grabando esta clase en este aparatito. Que hace 30 años, hace 20 años, lo único que tenía como ejemplo, tal vez menos todavía años, como ejemplo parecido, era el zapatófono de Maxwell Smart. Y a nadie se le ocurría que uno iba a andar con esto en la mano e iba a sacar fotos, grabar videos, grabar conferencias, clases ridículas como esta, que iba a tener la hora, que iba a tener el calendario, que iba a tener además la posibilidad de comunicarse sin necesidad de cable alguno y cosas por el estilo. Y esto que estamos hablando es un teléfono de porquería, porque si tomáramos alguna máquina un poco más sofisticada podríamos decir cosas más impresionantes todavía. Esto hace 20 años era inexplicable. Hace 15 años era muy caro. Hoy día lo tiene cualquiera. Es más, los más baratos son los que nos roban porque son demasiado porquerías. Uno puede agarrar y sacar una foto acá y mandársela a su tía en China. Para que su tía china vea cómo es su hijo occidental. Esa sería la prueba de la historia. Esto lo que sería es una muestra de la productividad humana acrecentada como resultado de los mecanismos que operan en la sociedad capitalista descubiertos teóricamente por la escuela clásica. Y al mismo tiempo, cuando leamos a Lafargue y el derecho a la prensa, vamos a entender por qué esto, Lafargue y Aristóteles, tienen una relación extremadamente íntima. Y vamos a entender por qué el socialismo, o si ustedes quieren el comunismo, no es, como dije en la primera clase, la sociedad en la que todo el mundo puede trabajar bien. Es la sociedad en la que no se trabaja. Es la sociedad en la que queda abolido el trabajo. Yo sé que esto genera cierta sensación extraña. Les pido que me crean por unas clases y después seguimos. En todo caso, después, cuando yo se los explique bien, ya no me creerán, pero con alguna conciencia mayor. Bien, ¿alguna otra pregunta? Digo, todo esto que expliqué es simplemente un avance para mostrar cómo las preguntas que hicieron van en línea con lo que venimos diciendo, son preguntas correctas, pero requieren mucho desarrollo para entender todas sus consecuencias. ¿Me entiendes? Sí. ¿El mercantilismo prohibía las exportaciones agrarias? Le ponía límites, impuestos a las exportaciones, o directamente las prohibía, y de esa manera provocaba la caída de los precios internos de los granos. Obviamente, para los que tenían que pagar salarios, esa es una buena solución, una buena noticia. Claro, para el que pagaba salarios en Francia, eso era una buena noticia. Para el productor agrario no era una buena noticia. No sé si les resulta conocido. ¿Sí? No se ha inventado demasiado, ¿no? Bien. Volvamos a Ricardo y Adam Smith. Ricardo y Adam Smith ya están en una sociedad capitalista. Su objeto de batalla no es la sociedad feudal. Ellos, o mejor dicho, la clase a la que pertenecen, ya destruyó esa sociedad feudal para esa época 100 años atrás. Por lo tanto, su objeto de pelea, sobre todo la de Ricardo, no es pelearse con los señores feudales. Ricardo va a participar de la lucha por el triunfo del librecambio. Y en aquella época, estamos hablando del periodo de 1800 a 1830, el librecambio en Inglaterra está limitado por las famosas leyes del grano. En el contexto de la guerra napoleónica se impone en Inglaterra las leyes del grano. ¿Y qué sucede con las leyes del grano? Prohíben importar grano. Protegen la agricultura inglesa. No es extraño que se proteja la agricultura inglesa porque la agricultura capitalista inglesa es la base de la riqueza de los terratenientes capitalistas ingleses. Recuerden que el campo inglés ha sido simplificado en extremo, es decir, después de la revolución burguesa en Inglaterra, la estructura que va a dominar el campo inglés es grandes propietarios de tierra, los terratenientes, burgueses arrendatarios y un vasto proletariado agrícola. En Inglaterra se acabaron los campesinos, se acabaron los señores feudales, se acabó todo. Ahí hay estas tres clases. ¿A quién le conviene que se prohíban las importaciones de granos? A todo el mundo agrario. ¿Por qué? Porque prohibidas las importaciones, los precios agrarios se van a mantener altos. Porque la demanda interna excede la producción local o tiende a excederla. ¿Se entiende? En un país exportador agrario, el fenómeno sería otro. Pero en un país importador agrario, que importa bienes agrarios, la prohibición de las importaciones eleva automáticamente los precios internos de esas mercancías agrarias. ¿Cuál sería la forma de bajar el valor de esas mercancías agrarias? La forma de bajarla sería permitir la libre importación. Fíjense que en la Argentina ocurre el fenómeno inverso. Como la Argentina es un país exportador agrario, lo que son caros acá son los productos manufacturados, que son los que tienden a protegerse. Por lo tanto, la forma de bajar los precios de los productos manufacturados es permitir la libre importación. Esto, comparado, digo esto tomando el teléfono para el que me escucha y no me ve, esto en la Argentina vale 3 o 4 veces más de lo que vale en los Estados Unidos. ¿Por qué? Precisamente porque el proteccionismo local hace que esto se encarezca por encima de su valor en el mercado mundial. Cuando se pone una ley para proteger la industria de electrónica en Tierra del Fuego, se consigue que en Tierra del Fuego haya más trabajadores trabajando. Pero eso significa que el resto de los trabajadores del país va a pagar más caro los productos que se producen en Tierra del Fuego. Dicho de otra manera, la protección industrial de Tierra del Fuego es un subsidio encubierto de una parte de la clase obrera, la que consume esos productos, a otra parte de la clase obrera, la que los produce. ¿Se entiende? Al mismo tiempo, se gesta una base de ganancias para una burguesía local que de otra manera no existiría. Cuando se protege una industria, lo que se hace es eso. Ahora bien, en Inglaterra el fenómeno es al revés, porque Inglaterra no exporta granos. Al revés, tiene una población creciente que consume cada vez más granos y obliga a la importación. Por lo tanto, limitar la importación de granos es una forma de ¿qué? De mantener los precios agrarios en alta. Van a ganar los burgueses agrarios, los terratenientes, como el negocio agrario es muy importante, incluso van a ganar más, van a cobrar más renta porque si querés producir, pagar el alquiler de la tierra más. E incluso hasta los obreros agrarios van a tener la posibilidad de mejores sueldos. Ahora bien, Ricardo es un representante de la burguesía industrial. ¿Y la burguesía industrial cómo se relaciona con el agro? A través del salario de los obreros, que deberá ser más alto si el precio de las mercancías agrarias es más alto, porque los obreros comen esas mercancías. Y si yo quiero tener mañana a los obreros trabajando, digo de nuevo, voy a tener que pagarles un salario suficiente como para que estén vivos. Por lo tanto, cuanto más aumenten las subsistencias, como se decía en la época, cuanto más aumenten los precios de las mercancías agrarias, más tendrán que elevarse paralelamente los salarios. Y para Ricardo, eso significaba, y en su época algo de razón tenía, una disminución de la ganancia agraria, de la ganancia industrial. Los industriales iban a tener que pagar más sueldo y luego su ganancia se iba a reducir. De ahí que Ricardo va a entrar en confrontación con las ramas agrarias del capital y en particular con un personaje que es el eje de su batalla, a saber, los terratenientes. Y vamos a ver cómo en esta batalla es donde se perfecciona la teoría del valor trabajo y donde la verdad que contiene la teoría del valor trabajo expresa su mayor potencia. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Que digo que dice, ¿qué? Claro, porque, a ver, ¿cómo decirlo para que nadie se vea? Yo ahora perdón. Sí, lo digo igual. Yo como mixto, lo digo. Efectivamente, todo se vende siempre en su mejor envase. Nadie te dice, Votame que te voy a sacar plata. Todos te lo van a mostrar en su mejor envase. Por ejemplo, es necesario proteger a la industria nacional. Es necesario que el trabajo argentino, Bien. Y uno, que todavía no es marxista, a pesar de que ya transita esta facultad, ya se tragó la primera píldora, el primer sapo. El trabajo argentino. Pero el trabajo argentino no existe. El trabajo argentino es trabajo enajenado. No es el trabajo de todos los argentinos, sino de los obreros argentinos. Pero no entremos en esa. Supongamos que ese sapo lo tragamos. Ahí vamos a la segunda parte. Bueno, pero nada sale de la nada. Luego, si alguien va a ser beneficiado con algún subsidio, alguien lo tiene que pagar. ¿Por qué? Porque no hay gobierno en el mundo, bueno, en Estados Unidos más o menos, que pueda fabricar dinero de la nada. Por lo tanto, digo, en Estados Unidos más o menos, porque una de las razones que vamos a ver más adelante de la prolongación de esta crisis mundial es la posibilidad que tienen los Estados Unidos de fabricar moneda. Pero fuera de los Estados Unidos, incluso los Estados Unidos en un periodo relativamente prolongado, lo único que hacen con eso es postergar la crisis y hacer que la próxima estalle con más fuerza. En términos reales no se puede crear riqueza de la nada para intercambiarse por riqueza nueva. Si yo doy un subsidio a alguien le saqué la plata. No, no hay muchas vueltas. Cuando yo digo... Sigo la explicación. Entonces, le voy a dar un subsidio al, a los empresarios de Tierra del Fuego. No te digo a vos, le voy a dar plata a la burguesía de Tierra del Fuego. ¿Ok? Y eso no suena bien. Vamos a fomentar el trabajo nacional de Tierra del Fuego. Eso suena un poco más. Luego, ¿qué hago? Le doy una serie de ventajas, puede ser del más diverso tipo y por los mecanismos más diversos. Pero, por ejemplo, aumento los impuestos a las mercancías importadas. Cada teléfono celular, cada computadora paga más impuestos. Listo. Hay un punto en el cual la mercancía importada más barata iguala su precio con la mercancía local más cara. No porque las dos representen la misma cantidad de trabajo humano, sino porque a una artificialmente se le ha encajado otro valor. ¿Eso qué significa? Significa que acá se va a producir un bien con un precio superior, porque está hecho en condiciones técnicas inferiores, porque representa menor productividad del trabajo humano. Si representara la misma productividad que la del mercado mundial, o incluso menos, no haría falta poner ninguna protección. Tendrían que protegerse nosotros, porque ahí vamos nosotros con una mercancía más barata. Siempre que subsidiamos porque el subsidiado debe. Conclusión, ese subsidio hay que pagar. ¿Cómo se paga? En forma inmediata, el Estado puede dar plata aquí o plata allá, pero en forma inmediata, del bolsillo del consumidor argentino, va a salir más plata que la que saldría por importar ese bien para ir a pagar más caro algo que en realidad, dada la productividad del mercado mundial, es más barato. ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy sacando una parte de mi trabajo para dárselo a alguien que de otra manera no existiría. Dicho de otra manera, yo estoy subsidiando ese trabajo, porque lo estoy pagando más caro, estoy aceptando pagarlo más caro. Al aceptar pagarlo más caro, yo lo mantengo con vida, no debiera estar en el vivo. Después te van a explicar que de esa manera paterna y patapá, bueno, no importa. Si en el futuro eso significa la felicidad humana, podemos discutirlo después. Pero lo que en sentido estricto significa eso es que hay un burgués que va a obtener ganancias y hay obreros que van a tener trabajo porque otra fracción de la sociedad, la masa de los burgueses también, por supuesto, pero como la masa de la sociedad es obrera, porque la masa de los obreros cuando actúa como consumidora paga más caro lo que en términos de la productividad media del trabajo mundial no vale. Vos sacás plata de tu bolsillo para que otro fabrique computadoras. ¿Se entiende? Después vamos a discutir si eso es bueno o malo a largo plazo, si esa es una buena política económica o no, pero eso significa eso. Por eso cuando un político venga y diga, vamos a subsidiar, y lo primero que uno dice, bueno, si uno ya se tragó el sapo de la economía nacional, el trabajo nacional, está bien. Por lo menos pregúntese, bueno, ¿y quién va a pagar eso? ¿Quién lo va a pagar? Ahí lo van a pagar. ¿Se entiende? Entonces, Ricardo se planteaba un problema parecido. Está muy lindo la protección de el agro inglés. Está muy bonito. Pero ¿quién lo paga? ¿Quién paga los mayores precios de las mercancías agrarias inglesas? Y la pagan los industriales, pero cuando los obreros van a comprar eso, pagan el grano más caro. Y el salario de los obreros se los pago yo. Por lo tanto, yo lo que me podría ahorrar como ganancia la tengo que entregar como un salario más alto. ¿Y todo por qué? Por el sagrado campo inglés. Y entonces los representantes del campo inglés dicen, bueno, vos sos representante del trabajo industrial, pero yo soy representante del trabajo agrario. Y entonces ahí Ricardo encuentra una figura con la cual puede desarrollar una hostilidad particular, a saber, la figura del terrateniente. Presten atención a esto porque esta figura, la del terrateniente, es una de las más utilizadas en términos ideológicos y es una de las menos conocidas en términos científicos. Hay pocas figuras sociales tan utilizadas ideológicamente y tan poco conocidas como la del terrateniente. Creo que la única que le gana es la de campesino. La de indio anda por ahí nomás. La de indio anda por ahí. Ahora queda feo decir indio, de la población originaria, ¿no? Como lo llaman. ¿No? Poco conocida, porque en general se dice y se habla de algo que no existe. Y si existe, no es como se dice. Por ejemplo, los aborígenes de Formosa se mueren de hambre. ¿Por qué se mueren? O los de Misiones, ¿por qué se mueren? Y se mueren de hambre porque, y ahí aparecen los antropólogos y la gente, también sociólogos, hay patrones culturales, se mueren porque son imbéciles, digamos. Porque sea cual sea el patrón cultural, hay un hecho objetivo que es la vida, que yo supongo que cualquier ser humano quiere mantener. Hemos escuchado médicos de la zona diciendo, y el problema es que consumen las cosas de una manera diferente. Se pueden tocar de sorpresa. El problema no es las relaciones sociales en las que viven. El problema es la cultura. Y siempre aparece un sociólogo representante de la diversidad cultural, ¿no? Al estilo de Pablo Echarri del Elegido, y hay que defender su diversidad cultural. O sea que se mueran de hambre. Cuando uno va a ver a los famosos indios del Chaco, ¿con qué se encuentra? Esos indios del Chaco son obreros. Son obreros que pertenecen a una capa particular de la clase obrera, a saber, la población sobrante, que han llegado a esa situación después de 100 años de ser infantería ligera del capital agrario. Eran los tipos que hacían la zafra en Tucumán, y que levantaban la cosecha de algodón en Chaco, y que ahora, por la mecanización de esas tareas y por el avance de la soja, que requiere mucho menos mano de obra todavía, ahora sobra como población. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el capital, que produce población sobrante todo el tiempo. Y esa gente se muere, ¿por qué? Porque son obreros. Porque carecen de modo de medio de producción y de vida, como cualquier obrero. Y además, dentro de la clase obrera ocupa la fracción más explotada y oprimida, a saber, la población sobrante. No se mueren de falta de capitalismo. Si abandonaran esa cultura y se modernizaran, eso es como aquel idiota que cree que en la India hay hambre porque la gente no quiere comerse las vacas, porque las vacas tienen carácter sagrado. En la India se mueren de hambre por la misma razón que se mueren de hambre los indios chacos, porque no hay hindúes religiosos, sino porque hay obreros muertos de hambre. El culpable no es la cultura, el culpable es el capital. Pero como eso es reduccionismo económico, eso es economicismo, eso es positivismo, no falta el trosco liberal que dice que eso es estalinismo, entonces hay que entender otras categorías sociales, y ahí aparece Weber y Foucault y compañía, y el pobre infeliz obrero se había transformado en miembro de la población originaria. Nombre respetuoso para una situación que no se puede respetar. Y entonces aparece el gobernador de Misiones diciendo, se muere, como si él no fuera responsable. No vamos a hablar de las carteras Louis Vuitton de la presidenta, no quiero desencarnar nada, pero ¿cuánto puede salir dando de comer a los pocos miles de indios del Chaco de Piedra? ¿Cuánto puede? Dos manos. Ricardo Ford no se compra uno de esos relojes, se compra y ya come un montón. No es un problema cultural, es un problema del tipo de sociedad en el que vivimos. Los campesinos del Chaco, traídos como trabajo esclavo, otro macanazo. El problema no es el capital, porque no son obreros. El capital son burgueses y obreros. El problema es el trabajo esclavo. La mayor parte de esos que aparecen por 6, 7, 8 son trabajadores estacionales de cosecha, a los cuales les hacen perder el trabajo que tienen porque los mandan de vuelta a su provincia de origen. Y no es que en la provincia de origen los esperan con trabajos de ultra tecnología, con trabajos de gerente de computación, con sueldo de 10.000 dólares, sino que los mandan a Santiago del Estero. Porque acá están siendo esclavizados. Y allá en Santiago del Estero, a morirse de hambre. Lo que pasa es que son campesinos, están atados a la tierra y cosas por el estilo. Nunca han existido campesinos en Argentina. No son campesinos, son obreros. Otra vez, población sobrante. Obreros que antes realizaban una serie de trabajos. En el CX, el lugar donde va a estar colgado, ahora que sé cómo sacar esta porquería del celular, la clase de ayer, de la pasada y la de hoy, el Centro de Estudios de Investigación de Ciencias Sociales, tenemos un grupo que se dedica a estudiar la población sobrante. Todas estas formas de población sobrante. Incluso, si mira el 678, cosa que esta facultad creo que se mira cada vez más, habrán visto a Piumato debatir con una chica llamada Agustina de Salvo, que, bueno, Agustina es una becaria mía, que trabaja conmigo en el CI, que fue ahí precisamente porque ella trabaja, investiga sobre los llamados campesinos santiagueños. Bien, esa categoría de campesino oculta la realidad, a saber, el capitalismo. Igual que la categoría étnica, los indios, la población aborigen. El problema no es el capital, el problema son ciertas formas de trabajo atrasado, el trabajo esclavo. Bien, ¿a dónde voy con todo esto? Que estas categorías, que son tan populares, muestran la realidad que no existe, y por lo tanto confunden sobre cuál es el problema y cómo se resuelve. Bueno, la categoría de terrateniente tiene el mismo valor. El mismo valor. De hecho, curiosamente, hacía mucho tiempo que se hablaba de los terratenientes, hasta que Néstor, Dios lo tenga en la gloria, lástima para él que no soy ateo, Néstor los revivió bajo la forma de la oligarquía. La oligarquía agraria pampeana. Vamos a hablar ya en alguna clase de eso. Pero la idea de que la Argentina tiene el problema que tiene con los terratenientes es, otra vez, un desarrollo ideológico cuyo origen está en la batalla entre Ricardo y los terratenientes indios. Y todos los temas que hemos visto salir en el conflicto de 2008 acerca del combate a la oligarquía, a los terratenientes y cosas por el estilo, todas las posiciones de los partidos de derecha y de izquierda sobre eso han girado sobre esta categoría. Que en el caso argentino, no solo no ha sido estudiado, sino que es muy mal comprendida. No porque esta gente sea buena o mala, no es lo que estamos diciendo, sino porque la discusión, como vamos a ver en la clase en la que hablemos sobre la cuestión agraria, es si estos tipos tienen la responsabilidad por el desarrollo del capitalismo en la Argentina. Lo que le pasa a la Argentina tiene que ver con estos tipos. Para Ricardo, la batalla contra los terratenientes se transformó en el eje de su batalla política e intelectual. ¿Por qué? Porque perseguía sus propios intereses, los defensa de los intereses de los burgueses industriales. ¿Y por qué se la agarraba con los terratenientes? Porque no se podía agarrar con los burgueses agrarios, porque los burgueses agrarios eran burgueses igual que él. ¿Con quién se la podía agarrar? Con una categoría un tanto extraña, que es la categoría de los terratenientes. En cualquier lugar tenemos al burgués y al obrero, pero en el campo, detrás del burgués, está el terrateniente. Como la tierra es finita, en el sentido de que tiene un límite, no se puede producir si uno no acepta el monopolio que como clase ciertas personas tienen sobre la propiedad de la tierra. Y cuando digo monopolio, otra vez, como esta palabrita, es otra de las palabritas incomprendidas sobre las cuales se arman gigantescos malos entendidos, tómelo con cierto cuidado, vamos a hablar. Pero lo que es cierto es que la propiedad de la tierra impone a los propietarios de la tierra de un monopolio. La tierra es mía, si vos querés trabajar, pagá. ¿Y por qué es un monopolio? Es un monopolio de una fracción de una clase. ¿Por qué? Porque no me tenés que pagar a mí, no me pague. Pero a cualquiera que le vaya a pedir permiso para entrar a trabajar en el campo, te va a decir lo mismo. No es que todos somos dueños del campo, que el campo tiene un único dueño. Es que dada la propiedad privada de la tierra, tenga 2 hectáreas el propietario privado, tenga 50 millones de hectáreas, te va a decir lo mismo. Está bien, querés usarlo, usala, pero la tierra mía, algo me tiene que dar, porque te debe dar gratis. Es una contradicción propia de toda producción capitalista, el hecho de que todo tiene precio, todo se puede transformar en mercancía, y por lo tanto, si querés usar la tierra, respetá su valor como mercancía para mí, que soy su dueño, para algo. Dicho de otra manera, en el precio general de la mercancía agraria, hay un ingreso extra que va a parar a los terratenientes, a los dueños de la tierra. El precio, en la reflexión de Ricardo, podría ser mucho más barato, el precio de los productos agropecuarios, si no existiera la renta de la tierra. Si no existiera el pago que se le hace a los capitalistas. Perdón, a los terratenientes. Si no existiera el pago que se le hace a los terratenientes, esa parte podría distribuirse más salario, con más ganancia para los capitalistas industriales, entendiendo a la industria como industria de sentido vulgar, además los capitalistas agrarios. ¿Sí? Si elimináramos a los terratenientes, el grueso de la sociedad no tendría que sostener a esta gente y podría distribuirse esta gente. ¿Se entiende? Esa es la idea de Ricardo. De ahí su combate contra los terratenientes. ¿Cuál es la forma de abolir el poder de las terratenientes para Ricardo? Abolir las leyes de grano. Si yo elimino las leyes de grano, entra la competencia y finalmente la renta va a ir bajando. ¿Por qué? Y porque si no quiero pagarte tanta renta a vos, puedo pagársela a otro terrateniente fuera del país por la vía de importar grano de otro país. Por lo tanto, la importación de granos iba a limitar el poder de los terratenientes ingleses e iba a mejorar las condiciones del desarrollo de la burguesía industrial. ¿Se entiende el problema? ¿Sí? Hice alusión a campesinos e indios en relación a que son campesinos, son categorías mal entendidas, por el hecho que después de esta batalla ricardiana, la categoría de terrateniente va a entrar en el campo de la historiografía, del análisis social, de los análisis de la izquierda e incluso de los análisis de la derecha en los programas políticos de una manera particular, confundiendo su naturaleza. ¿Eh? El Ricardo terrateniente es un señor burgués que cobra un peaje por usar la tierra. Si no se lo pagáramos o reduciéramos ese porcentaje, la vida sería mejor. Es más, el propio capital no entraría en crisis. Porque Ricardo va a deducir de acá incluso una teoría de la crisis. ¿Y por qué? ¿Con qué instrumento ataca Ricardo a los terratenientes? Bueno, Ricardo no hace más que decir algo que ya está en el ambiente. Finalmente, ¿dónde se produce la riqueza humana? Con el trabajo humano. Está claro que los burgueses agrarios y los burgueses industriales, algo con el trabajo humano tiene que ver. Como la clase obrera todavía no es una clase organizada y potente, no hay nadie que diga, sí, pero el que trabaja soy yo, obrero, no, vos burgués. En este momento todavía la burguesía puede hacerse pasar como el productor. De hecho, todavía lo hace. Fíjense en el lenguaje que utilizan. Los productores del campo se reúnen con el ministro de Agricultura. Y uno no voy a entrar ahí a un pobre peón con una pala, no. El presidente de la sociedad rural, entra Bussi, señor de traje corbata, entran millonarios. Gente que no está con la pala ahí trabajando. Entra de Ángel, que no es un trabajador. El trabajo humano no entra a esas reuniones. ¿Por qué? Porque el burgués usurpa ese lugar. Los productores del acero. Y ahí se empiezan a nombrar empresas de acero. Techín. Nada más. ¿Quién vio a Roca ahí parado frente a la colada de acero? No. Bien. La burguesía se hace pasar como. En algún grado, ese hacerse pasar como tiene sentido, porque ella por lo menos está allí presente en el acto de organizar la producción. Nosotros nos apropiamos de una parte de la riqueza social, ¿por qué? Porque de alguna manera la organizamos. En la división tripartita de los ingresos, el burgués se lleva la ganancia, el obrero se lleva el salario y los terratenientes la renta. Está claro que los obreros, por más reaccionario que no sea, por más que no sea Macri, hasta Macri debe pensar que los obreros, si no lo piensan, no lo va a decir en público, que los obreros su salario lo tienen que cobrar. Ok, bueno, trabaja con los burgueses. Cualquier burgués, de Macri a Cristina, pasando por Cristina y todo lo demás, va a reconocer que la ganancia, y bueno, para eso manejan las empresas. Y en eso estarían de acuerdo con Ricardo también. El punto crucial acá son estos. ¿Por qué los terratenientes se llevan la porción de la riqueza social que se lleva? ¿Qué hacen? Nada. Son dueños de la tierra, además, muchos de ellos la heredaron simplemente. La tierra, salvo que creamos en la milita rural, en la cual Dios distribuyó a la población en tres categorías, los que luchan, los que oran y los que laboran, o sea, los señores rurales que luchan, los curas que oran, como ellos están luchando y orando hay que mantenerlos, y los otros tienen que laburar para mantener esos dos. Es algo que creamos que Dios hizo eso, no hay ninguna razón por la cual alguien se apropió de un pedazo del planeta. Y sobre esa base le cobra un peaje a los verdaderos productores. La renta constituye a los terratenientes en qué? En parámetros sociales. Pero ¿por qué es posible decirle al terrateniente, vos no mereces tener lugar en la distribución de la renta, de la riqueza social? Porque existe detrás algo llamado teoría del valor trabajo. Si no participás del trabajo humano de alguna manera, entonces ¿qué? ¿A título de qué mereces lo que ganas? De ninguno. Fíjense cómo este descubrimiento científico entra en la lucha política como un argumento poderosísimo. La batalla del mercado es una batalla progresista. Es más, cuando Cristina o Néstor hablan de que hay que combatir la oligarquía vacuna, y ese argumento suena inmediatamente progresismo. ¿Quién va a querer sacar plata de su bolsillo? No ya para los obreros que tengan el pueblo, sino para el presidente de la sociedad rural. Nadie. Ricardo desarrolla la teoría del valor trabajo en este contexto, en la batalla contra los terratenientes. A Ricardo no se le ocurre que la mejor forma de batallar contra los terratenientes es eliminar la propiedad de la tierra. Eso se le va a ocurrir a Ricardo de izquierda. Y un grupo llamado Giorgiani, de populistas agrarios. A Ricardo no. No sabía que Ricardo es un burgués. Se va a ocurrir eliminar el derecho a la propiedad privada. Por molesto que sea, si uno elimina la propiedad privada en un ámbito, no hay razón para no eliminarlo en otros. Por lo tanto, para Ricardo el problema se soluciona si se elimina la ley de edad. Se arma incluso una coalición con los obreros, donde la burguesía industrial y los obreros batallan por la eliminación de las leyes de edad. Porque de esa manera la competencia externa va a hacer bajar la renta. La teoría del valor trabajo entonces aparece. La teoría del valor trabajo entonces aparece como un instrumento de batalla de la fracción más avanzada de la burguesía contra contradicciones que brotan de la propia del propio desarrollo capitalista. Fíjense cómo la burguesía ha venido desarrollando en su lucha contra los enemigos feudales o contra las fracciones contradictorias del capital, caso de Ricardo, ha ido desarrollando una teoría que no solamente explica cómo funciona la realidad, sino que además justifica por qué alguien tiene derecho o no tiene derecho a la riqueza social. La teoría del valor trabajo significaba un potentísimo instrumento para fomentar alianzas de clase. ¿Vos querés que el mundo sea más feliz? Te vas a ir con los terratenientes, vení con los industriales. Los industriales están creando un nuevo mundo. Estamos desarrollando la potencia humana. Y el problema es que están estos parásitos que se quedan con la riqueza social. Esta cosa de Ricardo entronca y va a entroncar después con otras formas del llamado parasitismo, que es una forma de crítica premarxista muy extendida. La gente que se la agarra con los bancos, por ejemplo. Pero el problema son los bancos. El problema son los monopolios. El problema son aquellos que se apropian de una parte de la riqueza sin ser productores ellos mismos. Esto no quiere decir que los terratenientes no se hayan defendido. Se defendieron. Vamos a hablar de la clase que viene, un señor llamado Marcos. Sí. ¿Quién dijo que no hay más terratenientes? No, él no buscaba la abolición de la propiedad de la tierra. Él buscaba la disminución del peso de la renta por la vía de las leyes de grano, la abolición de las leyes de grano. ¿Cómo? No, seguiría habiendo terratenientes, pero su porción de riqueza apropiada sería mucho mejor. Va a haber un movimiento político que busca la abolición de la renta de la tierra. Un populismo agrario, sobre todo muy fuerte en Estados Unidos. El problema que esta gente siente en frente es este. La propiedad de la tierra es parte de la propiedad privada general. Entonces, ¿cómo abolir la propiedad de la tierra y no la propiedad privada general? ¿Se entendió? Nos vemos la semana que viene.